amor. No me digas que me quieres si no sientes ese amor por unos ocasos negros. Hoy llora mi corazón por unos ocasos negros. Hoy llora mi corazón con el alma entristecida, abatida de dolor. Con el alma entristecida, abatida de dolor por unos ocasos negros. Hoy llora mi corazón por unos ocasos negros. Hoy llora mi corazón. Mi corazón por unos ocasos negros. Hoy llora mi corazón. Lo recuerdo con cariño, lo recuerdo con amor. Lo recuerdo con cariño, lo recuerdo con amor. Por unos ocasos negros. Hoy llora mi corazón por unos ocasos negros. Hoy llora mi corazón.